Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Y el motivo de esta convocatoria es hacer una valoración desde el Grupo Municipal Socialista sobre el problema que se está produciendo en el Colegio Fernando Gavilán. Nosotros tenemos muy claro que este problema que se ha identificado en el Fernando Gavilán es reflejo de la dejación de este equipo de gobierno y de los anteriores en la falta de una política municipal para los arreglos de los colegios ubriqueños. Nosotros tenemos que decir que el alcalde, frente a estos problemas, siempre toma la misma postura, que es la de lamentarse, la de el lloriqueo y la de buscar culpables y no en resolver la situación. Y nosotros no estamos, desde luego, para determinar qué administración es la competente en estos arreglos, pero desde luego tenemos muy claro que estamos del lado de la solución, en el lado de afrontar los problemas de cara y resolverlos. Nosotros rechazamos profundamente que el alcalde esté intentando enfrentar a los distintos padres y a las comunidades educativas de los distintos centros ubriqueños, pues no debe haber distinción ni en uno ni en otro, y mucho menos por nuestro alcalde. Tenemos además la convicción de que el Consejo Escolar Municipal es el que debería, es el órgano que debería de tener toda la información relativa al estado de nuestros centros educativos para, en llegado el caso y tener que intervenir por parte del ayuntamiento, se pueda priorizar las distintas actuaciones desde el ayuntamiento. Nosotros sabemos que y estamos convencidos que la manera de actuar del señor alcalde solo demuestra lo que ya está puesto de manifiesto, que es la incompetencia de resolver los problemas que afronta nuestro municipio. Y desde luego rechazamos esa manera de actuar, el victimismo que lo practica como una posición política. Pues lo que tiene que hacer el señor alcalde es tomar decisiones y resolver los problemas. Nosotros, desde luego, tenemos muy claro y estamos convencidos y nos ratificamos es que en la inversión que se haga en los centros de nuestra localidad, en los colegios, redunda y revierte en la mejora de la educación de nuestros alumnos, además revierte en la tranquilidad de los padres por la buena situación del centro educativo y, por tanto, revierte y redunda en la calidad de la enseñanza en Ubrique. Así que nosotros vamos a solicitar con carácter inmediato al señor alcalde una respuesta al problema del Fernando Gavilán y que tendrá que ser ampliada con la presentación por parte del equipo de gobierno de un informe socioeconómico donde se planteen los distintos problemas de los colegios de la localidad para que además a través de una partida presupuestaria determinar cómo se van a ir resolviendo estos problemas. Nosotros tenemos que recordar que los colegios son propiedad municipal y que, en todo caso, interviniendo una u otra administración, lo que está claro es que las mejoras que se produzcan en estos centros, además de lo importante que es la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestros hijos, de los alumnos ubriqueños, revierte en una mejora del patrimonio municipal, del patrimonio de todos los ubriqueños, del patrimonio del ayuntamiento. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista no va a estar de una ni otra parte, no vamos a estar de al lado o en contra de ninguna administración, sino que vamos a estar al lado de la solución. Y por eso vamos a exigir al señor alcalde la necesidad de afrontar desde el ayuntamiento la respuesta necesaria que necesita el Fernando Gavilán para resolver, ahora mismo que se está interviniendo en el problema más inmediato, pero que después tendrá que hacerse en la mejora, en este caso, de los servicios y tan demandado por la comunidad educativa de este centro. Así que desde el Grupo Municipal Socialista vamos a exigir una respuesta inmediata desde el alcalde y desde este equipo de gobierno a este problema y desde luego vamos a seguir, como siempre hemos hecho, en la postura de comunicar y trasladar también a la delegación territorial todas estas deficiencias para que en la medida de sus posibilidades y entendiendo que puedan intervenir, pues también se haga llegado el caso. Y para terminar, quisiera transmitirle tanto a los padres y madres de los alumnos del Fernando Gavilán como al profesorado, como a la dirección del centro, que el Grupo Municipal Socialista va a intentar de impulsar una respuesta a esta demanda ya de hace unos años de mejora de los servicios en este centro. Muchísimas gracias.